Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día jueves, 4 de junio de 2020. Los días jueves nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. ¿Cómo está usted, Bárbara? Buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días, Sergio. Un gran saludo para ti, para todo el equipo de la radio Nuevo Mundo y para todos los auditores de esta hora. ¿Cómo está la vida, Bárbara? ¿Bien? ¿Trabajando, luchando contra la peste? Está dura la vida, Sergio. Está dura la vida. ¿Qué le vamos a...? ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra, como dirían, no? Sí, y Bárbara, y según... Está difícil. Sí, y según la FAO... La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, claro. En Chile, y según la FAO, en Chile existen 500.000 personas en condición de hambre. La gente, bueno, sabemos que no se quedará en casa con hambre. A 3 meses del primer contagio en Chile, Bárbara, se debe insistir, nos imaginamos al gobierno... en mantener esos ingresos mínimos de los cuales usted ha hablado y de que el gobierno dice que son por 3 meses. Ahora, la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, nos imaginamos que tiene propuestas al respecto. ¿Qué mirada tienen ustedes, los trabajadores, en estos 3 meses de iniciada esta pandemia, Bárbara Figueroa? Bueno, lo primero, Sergio, es que nos estamos acercando ya al límite, ¿no?, de lo que fueran los 90 días de decretar el estado de catástrofe. Uh-huh. Todos suponemos, ¿no?, que es probable que el Ejecutivo extienda este plazo que culmina el 18 de junio y que por lo tanto sigamos en esta suerte de estado de excepción en los próximos por lo menos 2 meses, me imagino yo. Uh-huh. No creo que vaya a ser menos de entre 60 y 90 días nuevamente. Y yo creo que eso, que podría decir uno, mira qué bueno que es que vamos a tener un estado... comprometido con este estado de catástrofe y con la situación que estamos viviendo en materia de crisis sanitaria, sí. Es también un temor, es también el riesgo de que sigamos viendo una autoridad que, con todo lo que significa y con toda la potestad que le entrega al presidente de la República un estado de catástrofe, finalmente insista en un camino que ha sido un camino fracasado y que nos ha tenido durante estos 3 meses en esta política de cuentagotas, ¿no? Cada día, según cómo... A estas alturas ya uno no sabe si tiene que ver con una planificación estratégica, con una mirada de largo plazo y de mediano plazo de cómo afectar la crisis, sino que a veces uno llega a suponer que estamos frente, ¿no?, a la tincada, a la suerte como de intuición de lo que le parece al equipo de presidencia. Entonces, es un tiempo, yo diría que complejo, altamente complejo, porque terminando ya los primeros 90 días en que fuera decretado este estado de catástrofe, a partir del 18 de marzo, hemos visto una estrategia que ha sido, no solamente, ya lo hemos dicho y lo hemos conversado en este espacio, una estrategia que fracasó, sino que además ha sido errática, ha generado iniciativas que no logran tener consistencia, políticas que parecen islas, es decir, en el caso del mundo del trabajo, una iniciativa, en el caso de las empresas, otra iniciativa, en el caso de los ingresos de emergencia, iniciativas distintas, no hay un plan integrado. Y todo eso, Sergio, al final del día tiene como efecto, porque uno podría decir, bueno, tomaron el gobierno, les vamos a pasar la cuenta en las elecciones, pero en lo concreto, en lo cotidiano, eso tiene un efecto que es generar un alto nivel de incertidumbre y de temor en la población. Sí. Y particularmente en todos aquellos que viven de su trabajo. Porque el control en un estado como este, donde no hay una política consistente, donde no hay una política clara, termina quedando al arbitrio de la voluntad del empleador. ¿Ah? Finalmente es el empleador el que tiene el control en materia de la relación laboral respecto de los ingresos para los trabajadores informales. Tienen que terminar vulnerando la cuarentena porque con 65.000 pesos nadie va a vivir y por lo tanto al final del día es o cómo o me contagio, y bueno, finalmente hay algunos que han dicho, si este es el escenario, yo entonces no tengo otra opción que arriesgarme a contagiarme y a eventualmente poder contagiar a mi familia, porque no tengo de otra para poder asegurar ingreso. Y tenemos además, por otro lado, unos que son los grandes beneficiados de este proceso, que son los empleadores, que son los empresarios, que son las grandes fortunas, que hasta ahora no se les ha tocado un pelo. Entonces, claro, uno mira los datos dramáticos que ponen sobre la mesa organismos internacionales como la FAO, y el riesgo que ellos están ya señalando de que tras esta pandemia efectivamente tengamos no solamente más niveles de pobreza, sino que tengamos más hambre en el mundo. Hemos visto lo que nos señalan los informes de la CEPAL. Hace dos semanas, casi tres semanas atrás, hubo uno de los últimos informes entre la CEPAL y la OIT respecto de la coyuntura laboral en América Latina y el Caribe, y es dramático ver no solamente cómo van aumentando, ¿no?, los sectores pobres, porque claro, uno mira los cuadros, las pirámides, y uno ve que quienes estaban en los estratos medios altos empiezan a bajar a los estratos medios bajos, porque claro, los ingresos no son ingresos permanentes. Entonces eso significa que ellos van bajando en la pirámide, que de los estratos medios bajos están pasando lisa y llanamente a la pobreza. Pero también uno mira con dramatismo, Sergio, que así como aumentan los volúmenes de pobres en el mundo, y particularmente en América Latina y el Caribe, los otros que crecen, fíjate, son precisamente los más ricos, los estratos altos, también tienen un crecimiento. Entonces uno dice, bueno, efectivamente acá la crisis nos enfoca a todos por igual, ¿no? Y cuando los estados, las políticas de gobierno son tan limitadas como las que hemos vivido en este periodo, entonces uno dice, chuta, tenemos una situación no solamente crítica, y nosotros lo hemos dicho así, en materia sanitaria, donde no se tomaron las medidas preventivas a tiempo, sino que además tenemos una crisis social que pareciera ser que con las decisiones del gobierno, en vez de mitigarse, se acrecienta. Y por lo tanto esto genera las condiciones óptimas para que uno diga, bueno, esta pandemia no solamente vamos a salir debilitados como país en el sentido del costo de vida, de lo que ha significado los niveles de contagio, sino que además vamos a tener una profundización de la desigualdad, y eso evidentemente que yo creo que hoy día es uno de los grandes riesgos. Por eso partía señalando, Sergio, sí, esto de que a 90 días de haberse decretado el estado de catástrofe, sí, ya uno no sabe si es bueno o malo que se vuelva a decretar, porque es verdad que eso, lo único que ha significado es que el Ejecutivo ha terminado haciendo políticas a la altura de sus demandas, de sus requerimientos, no haciéndose cargo de las necesidades objetivas de la población, y eso lo que puede terminar al final del día generando no es solo incertidumbre y temor, que es lo que estamos viviendo ahora, sino que también una enorme sensación de frustración, de impotencia en la población, y que mañana puede significar no solo estallidos sociales, sino que también una desafección fuerte, profunda de la población en el proceso constituyente. Porque si en una situación tan dramática como esta, Sergio, o sea, si cuando está en riesgo la vida, cuando la elección tiene que ser entre generar políticas sociales para proteger a los más débiles y cuidar su vida, y lo que ha hecho el gobierno, ¿no?, que es ni cuidar la vida ni proteger el mercado, porque al final ninguna de las dos acciones les ha funcionado. Si en una situación tan dramática como esta, alguien dice, bueno, si cuando está en riesgo la posibilidad de mi vida, cuando estaba en riesgo la posibilidad de morir producto del contagio con un virus, si en ese minuto tan brutal y dramático el Estado no hizo nada por mí, el gobierno no hizo nada por mí, más bien transformó esto en un show para llevarme cajas con una carta, para hacer toda una parafernalia. Entonces, si en esto, que es un minuto clave, ¿no?, un minuto vital, no hubo atención y preocupación, ¿por qué tengo que creer que mañana, cuando va a haber un proceso constituyente, efectivamente estas cosas las vamos a poder cambiar? ¿Ah? Sí. Entonces, yo diría, Sergio, que estamos en un tiempo, yo no quiero darle con esto un tono de que estamos, cerremos por fuera y vámonos para la casa, sino que más bien quiero con esto graficar que estamos en un tiempo que es altamente de atención, que es clave, que es determinante, y donde las fuerzas progresistas, el mundo de izquierda, las organizaciones sindicales y sociales, tenemos que mirar esto con una atención, yo diría que del más alto impacto y con la más alta relevancia, para exigir que efectivamente las políticas cambien, y que si el Estado va a seguir y pretende decretar un nuevo estado de catástrofe, eso sea también con el compromiso de que aquí cambie el giro, nos ponemos a disposición de una estrategia distinta y tratamos de revertir el fracaso de lo que ha significado hasta ahora las políticas que se han implementado. Bárbara Figueroa, la actividad económica, a propósito de lo que usted señala tal vez como fundamento, la actividad económica sufrió una nueva contracción, un menos 14,1%. Muy intenso, muy pronunciada esta caída, pero bueno, ya el ministro de Hacienda habló de la persistencia en la cifra en algunos meses más. O sea, se habla incluso, algunos analistas de mercado han mencionado un 20% o menos 20%. Esta cifra, Bárbara Figueroa, nos imaginamos, denotan nuevas exigencias y medidas de ayuda a las personas. ¿Le sorprenden a usted estas cifras y qué denotan para la presidenta de la CUD el porvenir, lo que se nos viene más adelante, Bárbara Figueroa? Bueno, a nosotros no nos sorprende, en primer lugar. No nos sorprende la situación en materia de desempleo. Nosotros creemos que las cifras están mucho más cercanas, en términos objetivos, a lo que señala el informe de Metrodatos de la Universidad de Chile, que se dio a conocer la semana pasada, y lo mismo respecto de la situación de los datos del INE. ¿Por qué nosotros decimos que son más cercanas a ese 15% que da cuenta la encuesta de Microdatos de la Universidad de Chile versus lo que señala el INE, que es un 9% de alguna manera efectivo, ¿no? Es como decir, mire, si uno mira los cesantes, estamos hablando de un 9%. La diferencia es que si uno toma, en el caso de la encuesta de el informe, ¿no?, del INE, sí. Si uno a ese 9%, que es como lo concreto, lo objetivo, que son los trabajadores cesantes, uno le suma el universo de personas que hoy día no están saliendo a buscar trabajo, que se calcula que está por sobre los 300.000 trabajadores y trabajadoras, que por lo tanto no es que estén bien, sino que no pueden salir a buscar trabajo porque, qué sé yo, por la cuarentena, porque tienen que hacerse cargo de un familiar, porque en el caso de las mujeres están los niños en la casa, entonces no tienen ninguna posibilidad de redes de apoyo como para que eso les permita a ellos salir a buscar trabajo. Entonces, si uno suma también esa fuerza laboral inactiva, porque no está buscando empleo hoy día, las cifras efectivamente entre el INE y la encuesta de microdatos de la Universidad de Chile se acercan bastante más. Está, de hecho, el dato ahí del INE supera con creces el 9% planteado en el informe último. Por lo tanto, si uno mira, Sergio, estamos efectivamente ante una situación que probablemente también sea creciente en los próximos meses y que puede llegar fácilmente a un 20% de cesantía en nuestro país. Y los datos del IMASEC, Sergio, lo que viéramos acerca del índice económico en estos días, del menos 14%, también son un dato bien dramático, porque lo que proyectaban en el peor de los escenarios los economistas era una situación cercana a lo que se había vivido en los años 80, en el momento de recesión dura que se vivió en la dictadura, donde se llegó al menos 12%. Entonces, algunos economistas decían, mire, no vamos a estar en una situación óptima y probablemente nos acerquemos a las cifras que tuvimos en los peores periodos de la economía en los últimos años, que son particularmente en los años 80, 82, en la crisis económica que se vivió en dictadura. Sin embargo, haber llegado a este menos 14, a algunos ya les puso una voz de alerta, porque además, Sergio, hagámonos cargo de que estamos hablando del mes de abril, no estamos hablando del mes más malo. Sí. Estamos hablando del inicio de este proceso, cuando todavía no estaban decretadas las cuarentenas generales. Entonces, estamos en un cuadro donde esas cifras, eventualmente, en los próximos meses, podrían ser incluso peores. Entonces, por eso yo decía hace un rato, al final las políticas que ha desarrollado el gobierno no salvaron la vida, pero tampoco salvaron la economía, porque al final del día este discurso de hacer cuarentenas parciales, de tratar de generar mecanismos que en el fondo siempre permitieran que el mundo de la empresa, que el mundo del comercio pudiera tener espacios de funcionamiento, no tuvieran un efecto. Ahora, uno dice, eso es muy sorprendente. Nosotros decimos, no es sorprendente, porque cuando la gente no tiene que consumir, cuando la gente no tiene ni siquiera para subsistir, malamente va a poder dinamizar la economía, porque no va a gastar en otro tipo de acciones. Entonces, no es que aquí estemos frente a un escenario donde, mira qué chiste lo del IMASEC, el índice económico, porque, pucha, eso quiere decir que entonces tenemos que reactivar el mercado, tenemos que generar inversión, tenemos que ir al rescate de las grandes empresas. Nosotros decimos, cuidado, esto es un círculo. Esto es un círculo que puede ser virtuoso o que puede ser un círculo dramático, como estamos viendo hoy día. pero que no es aislado de la situación de desempleo, que no es aislado de la carencia en materia de salario, que no es aislado sobre la reducción de ingresos que están viviendo los trabajadores y las trabajadoras producto de la suspensión del contrato, que ya estamos llegando prácticamente a los 800.000 trabajadores. Entonces, este no es un escenario donde uno diga, mira, yo voy a mirar por un lado esto como si fuera una isla por acá, voy a mirar esto otro como una isla por allá. Lo que sí, Sergio, es a todas luces evidente, es que estamos en un cuadro que es altamente complejo. Ya, Bárbara, pero ustedes le plantearon justamente esto a la ministra del Trabajo. Tenemos entendido que ustedes se reunieron con la ministra del Trabajo vía conferencia o teleconferencia, en fin, porque incluso hay versiones de prensa de que la CUT de alguna forma había considerado esta ley de protección del empleo, la había considerado frente a la ministra del Trabajo, Saldívar. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué es lo que hay detrás de esta noticia, Bárbara Figueroa? Bueno, nosotros lo que estos temas, efectivamente nosotros no los venimos planteando hoy día. Nosotros cuando el 17 de marzo le llevamos una propuesta a la ministra del Trabajo de medidas integrales, lo que estábamos tratando de hacer era efectivamente prevenir. O sea, los datos de otros países nos indicaban que esta manera de enfrentar la pandemia, que esta lógica tan parcializada, que esta manera de alguna manera de no darle todo el peso específico al efecto de la pandemia, podía tener efectos no solamente en la vida de la población, sino que también podía tener un efecto económico importante. Y por eso que nosotros el 17 de marzo presentamos el primer plan nacional de emergencia. Ahora, hoy día tuvimos que reforzar ese plan nacional de emergencia, porque claro, uno dice, oye, pero bueno, pues ustedes le hicieron propuestas una vez. Sí, pero resulta que las propuestas que hicimos el 17 de marzo, por ejemplo, el debate del impuesto a los superricos, que está hoy día en el centro de nuestra agenda, ¿por qué no lo plantearon el 17 de marzo? Porque si el Ejecutivo hubiese tomado medidas distintas a las que tomó al inicio de este proceso, a lo mejor hoy día ni siquiera tendríamos que estar hablando de eso. Pero hoy día tenemos que ponerlo sobre la mesa, porque estamos hablando de políticas que fracasaron, de una estrategia que fracasó, y que cada vez que demore el Ejecutivo un día más en implementar medidas distintas, va a obligar a que esas medidas sean cada vez más radicales, más extremas, más audaces, porque ya no va a ser suficiente con lo que hubiese sido suficiente al inicio de esta pandemia para enfrentar la situación, particularmente en términos económicos. Y claro, el día lunes fuimos citados a una reunión extraordinaria del Consejo Superior Laboral, porque el Ejecutivo hizo lo que está haciendo en todos lados, puede decirnos, mire, que el Presidente de la República nos ha convocado a todos a tener un diálogo, y lo que nosotros queremos entonces es que en dos semanas, porque además este gobierno es bien, quiere diálogo, pero quiere un diálogo express, ¿no? En dos semanas tenemos que construir propuestas y qué sé yo, ¿no? Y hagámonos cargo de que esta situación es tan difícil. Y nosotros fuimos muy claros como Central Unitaria de Trabajadores en criticar la estrategia del gobierno. Fuimos los únicos, además, que nos atrevimos a decir en esa reunión que no estábamos de acuerdo con esta forma en que el gobierno ha estado llevando el debate, y que nos parece que además es un insulto, que se nos trata de decir que hoy día tenemos que tratar de avanzar rápido cuando todas las propuestas que hemos hecho antes no han tenido cabida. Entonces, cuando el debate legislativo es un debate exprés, entonces nos dicen, oiga, tengamos voluntad, pero ¿voluntad para qué? Para que hagamos un debate que va a ser una puesta en escena, un show, y después igual van a llegar con urgencia los proyectos al Congreso, y por lo tanto no los vamos a poder debatir. Entonces, nosotros no vamos a estar para eso. Y claro, efectivamente en ese contexto, el Mercurio, particularmente MOL, ahí hizo una nota a partir de lo que conversó con el Ministerio, donde se señala que nosotros habíamos hecho una valoración, y nosotros fuimos claros y enfáticos en desmentirlo. Yo ayer participé en un programa en MOL TV y me preguntaron, me dijeron, no, la usted dice que nosotros mentimos. Y yo le digo, bueno, sí, porque ustedes ahí afirman algo que no es efectivo. Entonces me dicen en el medio, sí, pero no fuimos nosotros, pues me dicen. Esto fue lo que dijo el gobierno. Yo le dije, bueno, si usted va a tomar como voz institucional de un espacio que es tripartito, única y exclusivamente la voz del Ejecutivo, entonces aquí uno podría decir, está bien, usted no está mintiendo, pero usted hizo la pega a medias. Porque si yo quiero conocer la versión de todos los actores, le consulto a todos los actores que estuvieron en la reunión. Si el Ejecutivo dice, mire, aquí todos valoraron, lo mínimo que yo tengo que hacer como medio de comunicación es ir y preguntar, ¿es cierto que usted valoró? ¿Es cierto? Porque si yo me voy a quedar solo con la posición institucional, que es lo que está pasando con todos los medios de comunicación hoy día, Sergio, excepto con medios como La Nuevo Mundo y otros, ¿no?, que son honrosas excepciones, si yo me voy a quedar solo con la posición institucional, entonces lo que yo estoy haciendo no es solamente entregar una información sesgada y mentir, sino que además lo que estoy haciendo es ser cómplice de una política donde finalmente estamos viviendo una dictadura de los medios de comunicación, porque aquí no existe ninguna voz en el mundo, que pueda salir a criticar al gobierno, porque entonces inmediatamente es criticado por los mismos panelistas de los medios, es criticado por la opinión pública. Entonces, claro, en eso yo creo que, claro, efectivamente tenemos una situación, además, en un contexto donde se está llamando a grandes acuerdos nacionales, que es bien peligrosa, porque cualquier señal que tú des acá puede ser malentendida. Si uno va a estar disponible al diálogo siempre, si nosotros somos contraparte, nosotros negociamos permanentemente con el empleador, hacer una huelga no significa que nosotros no dialoguemos con el empleador, pero nosotros lo que hemos dicho es que ese diálogo tiene que ser sin condiciones, sin sesgos ideológicos, y tiene que permitir que efectivamente las iniciativas que uno está planteando tengan espacio y cabida en el debate público, porque si no, entonces es una mentira. Y nosotros, para hacer un Tony, no vamos a estar. Por eso tuvimos que salir a desmentir la nota del Mercurio. Estaban bien sentidos los chiquillos, porque ellos dicen, no, venga, pero por favor. Bueno, pero sí, es parte del problema que tenemos hoy día. Parte del problema de cómo se ha enfrentado la estrategia de la pandemia no solamente pasa por los errores del gobierno, no solamente pasa por la desarticulación del mundo de oposición, sino que también pasa por una captura de los medios de comunicación que han negado el debate democrático en Chile y que han impuesto una manera de entender la forma de hacer periodismo hoy día, o la manera de representar la información, que a nuestro juicio contribuye muy poco en la posibilidad de que podamos resolver de manera efectiva las necesidades de la población que hacernos cargo de los temas de fondo. Y esos temas de fondo, hacerse cargo de esos temas de fondo, Bárbara Figueroa, finalmente, la Central Unitaria de Trabajadores no se cierra entonces al diálogo, los trabajadores no se cierran a conversar con las distintas autoridades y mostrar, por supuesto, las propuestas que ya usted lo ha mencionado, desde el mes de marzo que la vienen planteando y que el gobierno ha cerrado el diálogo en las puertas. O sea, nosotros somos una contraparte que siempre va a estar disponible a un diálogo, pero para que el diálogo social sea efectivo se tienen que cumplir condiciones. Y yo creo que es el debate que tenemos que hacer, que es lo que yo he planteado en todos lados. Cuando me dicen, bueno, pero ustedes están disponibles, mire, si la pregunta no es si nosotros estamos disponibles, la pregunta es, ¿el gobierno va a estar dispuesto a escuchar propuestas que no sean las propuestas que quiere escuchar? Porque si el gobierno no está dispuesto, entonces no tenemos nada que debatir. El gobierno va a estar dispuesto no solamente a escuchar las propuestas, sino que luego a no imponer proyectos de ley con tramitación express en el Congreso, porque si yo me voy a sentar a hacer un esfuerzo y voy a discutir con alguien, y esa otra persona después me va a decir, ya, bueno, listo, muchas gracias, ahora nosotros vamos a sacar del cajón un par de proyectos de ley y los vamos a mandar al Congreso, y le vamos a dar al Congreso, 72 horas para que discuta esto, y por lo tanto que no haya tiempo para audiencia, que no haya tiempo para nada, porque si hacer así, entonces tampoco tiene sentido. Si el Ejecutivo no va a estar disponible a generar un debate público, es decir, donde las posiciones que ellos representan, pero también las posiciones que uno representa, puedan tener cabida en el debate nacional, en la agenda nacional, en los medios de comunicación, entonces tampoco tiene mucho sentido. Porque si el objetivo final del diálogo es tratar, como han dicho muchos, ¿no?, de compartir responsabilidades o de dar a entender que hay apertura cuando en realidad esa apertura no existe, ninguno de nosotros tiene el derecho, Sergio, siquiera de validar esa forma, porque eso lo único que hace es hacerle mal al país. Yo no sé qué creen aquellos que permanentemente están diciendo, mira, hay que tener voluntad, hay que tener esfuerzo, hay que sentarse con el gobierno, aunque sea un esfuerzo menor, porque finalmente nosotros todos tenemos que ayudar a que aquí al gobierno le vaya bien, porque si le va bien al gobierno nos va bien a todos. Mentira, las huinchas, si no vengan aquí con cuentos. Cuando un gobierno lo está haciendo mal, hay que decirlo con todas sus letras, porque si no lo decimos con todas sus letras, le estamos haciendo mal a la democracia. Eso no es un problema de los gobiernos. Puede gustarme mucho o no gustarme nada un gobierno, pero si lo está haciendo mal, hay que decirlo, así como también valorar cuando lo hacen bien. Pero si este gobierno lo está haciendo mal, te lo puedo venir a decir hoy día, oye, no, mira, tratemos de ser generosos, porque si le va bien al gobierno, entonces le va a ir bien al país. No le está yendo bien al país, eso es lo concreto, y nosotros tenemos que responderle a la gente, no tenemos que responderle a una institucionalidad política. Nuestro problema no es demostrar que podemos ser gobierno mañana, que parece que el gran problema que tienen algunos acá en este país, en vez de estar pensando en Chile, en vez de estar pensando en los trabajadores, en vez de estar pensando en cómo nosotros le damos esperanza a la población, estamos preocupados de la calculadora, de ver si ellos van a poder ser gobierno. Entonces tenemos que demostrar que tenemos capacidad de gobernabilidad y que somos maduros y que podemos entenderlo, aun cuando eso en la población no genere ninguna expectativa. ¿Y qué me van a decir que va a ser una expectativa sentarse con Rodrigo Valdés, que fue ministro de Hacienda del gobierno de Bachelet y que fue un lastre para el debate de la reforma laboral? Me van a decir que eso es una expectativa para la población. Si el mundo del trabajo, si la gente no es tonta, Sergio. Acá nosotros nos equivocamos creyendo que le estamos llevando a la población una gran panacea en una política de paternalismo que es bien rasca y ordinaria, creyendo que así la izquierda representa. No, si la izquierda representa cuando tiene posiciones firmes y tiene objetivos y propósitos claros. Y el problema que tenemos hoy día es que hay una oposición que sus propósitos firmes y claros no los tiene. Eso no se lo puede achacar al gobierno. Pero no me vengan a decir que por no tener esa capacidad, entonces me tengo que sentar a hacer cualquier cosa con el gobierno porque eso es bueno para el país. Porque eso no es cierto. Eso no va a significar que la población hoy día tenga resueltos sus problemas, ni aunque los resuelva, Sergio. Ni aunque los resuelva. Pongámoslo en el mejor de los escenarios. Uh-huh. Esto funciona y entonces vamos a tener respuesta. Ni aunque los resuelva, va a poder resolver la crisis de confianza y la política de sospecha que impera hace muchos años en nuestro país. Porque que lo hagan hoy día, que hoy día se deban a sentarse uh-huh. a recoger parte de las propuestas, que yo, Sergio, espero profundamente equivocarme, pero creo que tampoco las van a recoger. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, bueno, en un escenario como esto, que el Ejecutivo recoge algunas propuestas, la respuesta de la población probablemente va a ser ¿por qué ahora? Y no entonces, cuando vieron que esto era una situación dramática, se atrevieron a resolverlo. Entonces aquí estamos en una situación donde yo diría, no estamos en el peor de los mundos, tenemos que construir espacios de convergencia y correlación de fuerza que nos permita llevar esperanza a la población, pero eso no significa que tenga que ser sobre la base de comprometernos a tener que construir un diálogo o a construir un acuerdo con el gobierno donde no hay condiciones y donde no ha habido voluntad, y más bien de lo que debiéramos estar preocupados es de llevar propuestas de avanzada y de mucha capacidad, muy didácticas para la población, donde el debate sea bien sencillo, Sergio. Necesitamos que las cuarentenas sean efectivas si queremos mitigar el efecto de la pandemia en la vida. Para eso necesitamos que la gente tenga ingresos, que se pueda quedar efectivamente en su casa, y para eso necesitamos que el Estado tenga mayor nivel de liquidez. Eso lo podemos resolver con mejores y mayores rentas de emergencia por mucho más tiempo del que está proyectado, no por 3 meses, sino que por lo menos 6 meses, y donde los montos sean efectivamente decentes, es decir, que permitan superar la línea de la pobreza para una familia. Sí, que eso sea en la transferencia directa, ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿Puede ser en un universo mayor de la población? Puede ser en un universo mayor de la población. Respecto a los trabajadores formalizados, que no se sigan imponiendo las prácticas abusivas de la suspensión de contratos, que le aseguremos una renta digna, que si la renta no está acorde producto de la suspensión del contrato con la superación de la pobreza, que eso sea complementado con un ingreso de emergencia, pero que sea con el compromiso de que no se sigan generando despidos. Y que cualquier empresa que hoy día quiera acceder a rescates por parte del gobierno, en primer lugar no siga despidiendo trabajadores y retrotraiga los despidos arbitrarios que se han producido en este periodo. Y para todo eso uno dice, bueno, ¿y de dónde peca también? Pues aquí para poder hacer todo eso, como usted está diciendo, nosotros necesitamos plata, impuesta a los súper ricos, además del Fondo de Estabilización Económica Social, además de la capacidad de endeudamiento, porque Chile es uno de los países que tiene menores tasas de endeudamiento dentro de los países de la OCDE. Entonces, ¿tenemos condiciones como para poder enfrentar esta crisis de manera distinta? Sí, lo dicen los propios economistas. Entonces, pongamos eso a disposición. Si para eso hay voluntad, cualquier día, a cualquier hora, nosotros nos sentamos. Si ese no es el debate, entonces pueden irse un ratito a sus casas, sentarse tranquilos, tomarse su café, hacer todo el debate técnico que quieran hacer, porque esta cuestión se resuelve con voluntad política, no se resuelve con capacidades técnicas. Uh-huh. Mientras eso no esté sobre la mesa, es muy difícil. Ahora, yo aspiro a que el mundo progresista tenga la voluntad de que hagamos ese esfuerzo. Y estoy hablando de todo el mundo progresista. Incluso los que se llaman, qué sé yo, que no sé qué, que medios de centro, que no sé qué. Bueno, si tienen este compromiso con la población, sentémonos y discutamos e impongámosles criterios al gobierno. No pretendamos ir cada uno por la suya, porque así nunca vamos a tener las condiciones como para poder presionar al gobierno a que vaya un paso más allá y termine con sus barreras ideológicas para hacer un debate en serio. Y eso, ¿en perspectiva de qué, Sergio? En la perspectiva de que la población vea que efectivamente nos estamos poniendo con sus necesidades, que efectivamente nos estamos haciendo cargo de la protección de su vida, porque si no, mañana, Sergio, por más que nosotros defendamos el proceso constituyente, hay cientos de miles que no van a dar un paso para ir a votar en un plebiscito nacional, que van a decir, ¿de qué me sirve? Si cuando me tenían que proteger para que no me muriera por el contagio de un virus, aquí hubo gente que no fue capaz de dar este paso trascendental e imponer otras políticas. Entonces después no nos quejemos, si hoy día no damos los pasos correctos para poder enfrentar la crisis sanitaria.